Yo soy Lila y la foto que más me gustó fue cuando me la saqué acá en primer grado en el colegio. Estaban todos los compañeros y me gustó porque tenía dos trencitas y me gustaba ese día. Yo soy Vicente y la foto que más me gustó fue cuando estaba en las vacaciones con mi mamá y con mi hermano montando un caballo en Salta, Jujuy. Yo soy Tali y lo que más me gustó es cuando fui con mi papá y mi mamá a un casamiento. Lo que me gustó es cuando yo con mi prima le dimos de comer un caballo. Mi nombre es Lautaro y lo que me gustó es cuando yo con mi prima le dimos de comer un caballo en el campo de mi abuelo. Soy Matilda, me gustó cuando fui con mi papá a la casa de mi prima y me regalaron un monito de juguete. Se llama Tuti. Yo soy Luisana y hoy en la escuela se me cayó el diente. Me lo puse en el cuaderno rojo y estoy muy contenta porque va a venir Ratón Pérez. La seña lo puse en el cuaderno rojo. Yo soy Benjamín. La foto que más me gustó es que me sacaron en la playa. Con mi papá y con mi mamá y con mi hermano y con mi hermana. El agua era salado. Yo soy Victoria y la foto que más me gustó fue cuando estaba en Córdoba montando un caballo con mi hermano y con mi papá y mi primo Luqui. Un caballo seguía a otro caballo y mi hermano no podía controlar el caballo. Yo soy Jazmín. Lo que más me gustó fue el cumpleaños de Keila porque yo fui a jugar con las Barbies. Yo soy Pepe. Lo más me gustó ir al cumpleaños de mi hermano. Yo soy Rafael. Hicimos un dibujo de la señora inglés. De elefantes con alas.